Qué dulce voz, qué gran melodía, qué cuerdas vocales tan bien equilibradas. Tiene dos, pero bien pudiera parecer que son cuatro las que operan en la garganta del insigne Fernando Rueda. Gran amigo, por edad además le corresponde. Gran amigo de Tom Jones, de Tony Bennett. Sus contemporáneos son de la quinta. Muy buenas noches, mi querido Fernando Rueda. Y qué bien te conservas. Buenas noches, Amenofis, buenas noches. El otro día sacaron a Tony Bennett, porque ya no puedo decir que llegó, sino que le sacaron. El tío permanece incólume, ¿eh? Claro, claro. Qué maravilla. Que los años no pasan por todos nosotros. Sí, sí, sí, es verdad. Vosotros que empezasteis con la movida aquella, ¿verdad? De, claro, de los Crooner. Claro. Bueno, ¿cómo ha ido la semana? Muy bien, fenomenal, estupendamente. Voy a poner un poco de... De verdad, qué días tan cansados, tan llenos de trabajo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, me voy a tomar este tónico. ¿Le llaman tónico...? ¿Esto es estimulante o para dormir? Esto es para ambas cosas, ¿eh? Le llaman tónico 90 grados. ¿Qué tal? Oye, qué bueno está esto. Sí, sí, 90 grados. ¿Y esto, hoy qué es esto? Esto es, pues, un tónico reconfortante. A veces hay tanto hielo que no lo noto. Claro, pues se trata de eso, que no lo notes, porque como empieces a detectar sabores... Y a veces cuando llego a casa me duele, bueno, me duele todo, pero a veces luego estoy varios días con dolor de estómago. Pero eso es por nuestro estado lamentable, ¿no? Ya. Nuestro estado general lamentable, el que venimos acarreando desde los últimos 14 años. 14 siglos. Bueno, vamos a hablar de nuestros asuntos en materia reservada, porque tenemos el enfrentamiento entre Irán y el Reino Unido, que ya se empieza a prolongar un poquito, ¿no? Sí, se está prolongando bastante más de lo que se esperaba en un primer momento. Lo que intentaron, sobre todo los ingleses, fue tratar de que la crisis que provocaron la detención de 15 marineros ingleses durara muy poco tiempo. Y era la forma de evitar que el conflicto fuera más. Tratar de resolverlo a través de las vías diplomáticas habituales, que son siempre los servicios de inteligencia y los negociadores, digamos, sin nombre, ¿no? Y a través de terceros países, ¿no? De los 15 soldados capturados por Irán, pues uno es una chica, una soldado, y ha sido la primera en comparecer. Fai Tunnai. Y con el velo ese que le han puesto en la cabeza. Sí, sí. Y claro, pues llama la atención porque dijeron que la iban a liberar de inmediato y eso no se ha producido. Bueno, lo primero es por qué, y a ver si se me entiende lo que quiero decir. Yo no entiendo por qué tienen que liberarla a ella por ser mujer. Claro. Ella es un soldado, una soldado, como el resto de sus 14 compañeros. No lo entiendo, es una forma de hablar, porque sí entiendo que en Irán, un país en el que las mujeres... carecen de los principales derechos, bueno, pues que la traten como a una damisela, intenten y digan que la van a liberar como un gesto de, pues, aquello, ¿no? De que los niños vamos a liberarlos, los primeros, ¿no? Pues en alarde caballeresco. En alarde caballeresco, lo que pasa es que luego se arrepintieron. Sí. Yo creo que había en aquel momento unas negociaciones, las negociaciones estaban marchando, que parecía que se podía producir un gesto de buena voluntad, y ese gesto de buena voluntad, pactado entre esos negociadores secretos que hemos dicho, sería la liberación de la prisionera. Bueno, no se ha producido y, bueno, ellos la están utilizando ahora ya, sabiendo la sensibilidad que produce el hecho de tenerla en pantalla, pidiendo continuamente disculpas, escribiendo cartas arrepintiéndose ya de la guerra de Irak, y a este ritmo dentro de poco pedirá perdón por la muerte de Jesucristo. Bueno, pero todo eso es comprensible, además de su posición cautiva, ¿no? No, pero si eso es absolutamente lógico. Pero ¿no? Ahora lo que cabe es ¿qué estará pensando Tony Blair? Y sobre todo, ¿qué le estarán diciendo sus asesores militares? En Inglaterra ahora mismo empieza a despertarse una voz. Esa voz es la voz de no estamos haciendo nada mientras tenemos 15 soldados detenidos ilegalmente en Irak. Irán inicialmente puso como forma de acabar el conflicto el que Gran Bretaña reconociera que sus soldados estaban en aguas iraníes, cuando ellos repiten continuamente que estaban en aguas iraquíes. Ahora mismo lo que están haciendo y lo que llevan haciendo una semana es presionar al gobierno iraní para que le suelte. Pero la presión se está realizando a través de terceros países. Es decir, se está presionando sobre todos los países que tienen alguna relación con Irán para que les hagan ver que este conflicto no se puede prolongar y que más vale dejarlo ahora que no ir a mayores. Pero aquí estamos en una situación que recuerdo que comentamos, Juan, hace varias semanas. Y es que Irán se sabe objetivo de los aliados. Objetivo americano, objetivo inglés. Objetivo, en general, cada vez más, de Europa. Después de que las sanciones, recordemos, en la ONU fueron a propuesta de Inglaterra, Francia y Alemania, ¿no? Entonces, se sabe objetivo. Entonces, se sabe objetivo, pero dentro de unos años, que es lo que decíamos. Y ahora, sin embargo, se saben o se creen más fuertes. Y entonces lo que están haciendo es tensando la cuerda. Tensando la cuerda, dando donde más duele, que es sacando todos los días a los soldados en televisión. Hoy la última noticia es verdaderamente preocupante, ¿no? Porque parece ser que el embajador iraní en Moscú ha dicho que están pensando en juzgarles. En juzgarles. Imagínate las consecuencias de que pudieran juzgar a los 15 soldados. Y juzgarles ante un tribunal islámico. Ante un tribunal islámico, claro. Es decir, no hay otra posibilidad. Y ya no te digo todo lo que podría conllevar el juicio y las declaraciones de los soldados. Y lo que podrían conllevar sí. La posterior posibilidad de que fueran condenados a muerte en un país en el cual los derechos humanos tampoco es que sean excesivamente respetados, ¿no? Hombre, en ocasiones las posiciones iraníes son más que arriesgadas, pero no creo que se la jueguen de esa manera. O sea, no creo que estén afilando la alfanje ahora mismo, ¿no? Bueno, ten en cuenta que ahora mismo Irán está rodeada de enemigos. Bueno, está rodeada de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí, Estados sí, Unidos sí. Le ha quitado a sus enemigos, ¿no? Les ha quitado a Afganistán, a Irak. Hay que recordar que Saddam Hussein se llevaba fatal con ellos, ¿no? Hombre, lo que debemos pensar es que estos lo mantendrán lo que puedan y luego en un gesto de infinita bondad los liberarán diciendo, ¿veis qué somos? Se supone que van a hacer eso, porque como lo lleven a juicio, esto puede ser la cabose, ¿no? Ya, lo que pasa es que ellos ahora ya se están metiendo en un berenjenal muy complicado. Sí, sí, sí. Porque, Blair ahora va a tener cada vez también más difícil el declarar públicamente que los soldados estaban en aguas iraníes. Y entonces, ¿qué gesto hace Blair que justifique un gesto por parte de Irán, ¿no? Y cada vez está la situación más complicada, más sí. conflictiva, y realmente no sabemos lo que puede ocurrir. Lo que está claro es que sería en estos momentos muy complicado abrir un nuevo frente. Hay una solución siempre, ¿no? Que es, por ejemplo, lanzar un bombardeo de castigo, ¿no? Bombardeo que no tendría mucho sentido porque no conseguirían la liberación de los 15 soldados que los deben tener absolutamente escondidos y tampoco, y bueno, pues no tendría un efecto tremendo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo acaba este conflicto, ¿eh? Ajá. Luego también, no creo que los servicios secretos británicos estén muy muy arraigados en Irán. No creo que tengan grandes contactos. Ya, en estos casos, de todas formas, sí. la información se consigue a través de servicios secretos amigos, ¿no? Sí, decir, sí. Por ejemplo, Egipto, que tiene un servicio secreto impresionante, uno de los mejores de la zona, sí que tiene, digamos, más ramificaciones por la zona. Y entonces, ahora lo que están negociando, lo que están hablando, es a través de utilizando estos servicios un poco más cercanos a Irán, aunque tampoco especialmente sí, próximo, para intentar obtener información, los para egipcios, intentar los saudíes, claro. Claro, estos son los que pueden suministrar información a, efectivamente, lo que pasa al Reino Unido. Bueno, pues estaremos ahí muy muy unidos a esta noticia, porque puede ser, puede dar muchas consecuencias. Y lo de ETA, ¿esto es irresoluble, Fernando? ¿Algún día llegarán a algo? ¿Qué pasará? ¿Entregarán las armas? Esas que robaron, me refiero. Ya. Vamos a ver, hay un tema, pero que muy claro. Santi Echaud publica una historia de interview que yo creo que da la clave de qué para analizar qué es lo que está ocurriendo. ETA ha estado debatiendo la posibilidad de entregar las armas que había robado en Francia. ¿Por qué? Porque lo podían utilizar como un gesto intermedio a lo que pretendía el gobierno y a lo que ellos querían. Ellos no quieren hacer nada. Ya sabes que mantienen su teoría de que ellos avisaron un montón de veces. Sí. Para que salieran. ¿El gobierno qué espera? ¿Un comunicado? El gobierno esperaba... Porque da esa sensación, ¿no? Un comunicado en el cual, diera un paso adelante ETA, ¿no? Los mediadores internacionales presionaron a ETA para que dijeran, tienes que hacer un comunicado, pero con un gesto. Ese gesto podría ser, no declares la tregua indefinida, esa que ya se pide, sino haz un gesto, devolvemos las armas. Y ETA está ahora mismo más dividida, Juan, de lo que ha estado nunca. El sector de los posibilistas, el sector que considera que esta es una oportunidad, que estando Zapatero van a poder conseguir algo, pero que si vuelve la derecha se les acabó todo este asunto, consideran que deben hacer ese gesto, deben dar algún gesto para acabar. Ahora bien, se encuentra con un problema, y es que el castigo de la T4 se va a producir ahora, ¿no? Claro. El castigo de la T4 es que este partido que ellos han presentado, que iban a presentar, no se lo van a aceptar, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ellos lo saben, lo han presentado, están echando el órdago de una forma muy fuerte, y ellos lo que van a intentar luego son las agrupaciones de electores. Esas agrupaciones de electores, es muy la mayor parte, una parte de ellas podrán ser ilegalizadas, algunas que tengan gente que no son, que no están marcados, pues esos pues podrán seguir adelante, pero habrán fracasado nuevamente, ¿no? Y entonces les quedará muy poco tiempo, porque ya queda un año para las elecciones generales, y ese año para las elecciones generales ya las concesiones a ETA ya serán muchísimas menos, ¿no? Entonces, estos días, los dos sectores, las dos bandas que están dentro de la propia banda, están discutiendo sobre si devuelven las pistolas robadas en Francia o no. Era una de las posibilidades, ¿no? Una de las posibilidades. Es decir, devolver las pistolas como signo de buena voluntad. Efectivamente. Es decir, no declaramos esa tregua de no volver a matar que ellos no quieren y no van a aceptar, pero hacemos un gesto. Y además un gesto que se entienda, un gesto visual. También hay que aclarar una cosa que a veces se comenta. ETA nunca, en ninguna tregua, ha dejado de seguir preparándose para su guerra. La prueba es el reciente comando detenido. Claro, es decir, ese comando estaba preparándose, pero es que durante todo el periodo de esta tregua, los franceses lo han dicho, oye, que se están moviendo, oye, que están haciendo esas cosas. Otra cosa es que no lo hayan hecho dentro de España para evitar este tipo de actuaciones de la policía. Pero ETA aprovecha eso pues para buscar armas, aprovecha para formar a su gente, aprovecha para ir formando nuevos comandos, aprovecha para ir... Sí, ellos no pero son no nos equivoquemos. Claro. Es decir, ETA solamente dejará eso el día que haya una paz o una definitiva, si claro. La hay, que la habrá seguro alguna vez. Pero mientras, siempre, en todas las treguas, aprovechará a hacer todo lo que pueda. Y no olvidemos que para muchos etarras, ETA es su empresa. Uh-huh. O sea, es que trabajan allí. Y viven de eso. Viven de eso. O sea, si no, se tendrían que ir al paro. Claro, les pagan, viven bien, encima son héroes, o se sienten héroes, y claro, pues es su forma de vida. Es una una asociación que desembocó en mafia, uh-huh. Si no fue mafia ya desde los inicios, y claro, pues es por eso. Por eso la mayor oposición la tienen dentro de las cárceles. Dentro de las cárceles. Que claro. Es la gente que ya dice, bueno, ¿esto para qué sirve? Yo aquí me voy a pudrir, yo claro. Aquí esto no sirve para nada, que claro. Cuando se dan cuenta de que la lucha realmente no sirve para nada. Cuando les meten en la cárcel y se piensan que van a estar allí, pues lo que van a estar siempre, 12 o 14 años o uh-huh. Lo que sea, pues dicen, pero ¿y por qué? Tengo que perder yo aquí lo mejor de mi vida, ¿no? Claro, claro. En fin, ETA S.A. Effective Wonder. ETA S.A. Y la Unión Europea, esta noticia sorprende, porque la Unión Europea dices que a lo mejor está pensando en crear su propio servicio de inteligencia. Eso es un debate que se está produciendo en la Unión Europea. Pero el debate se genera por un problema que tiene la Unión Europea. La Unión Europea cada vez actúa más como como un Estado. Claro, claro. Es decir, tiene sus propios funcionarios, sus propios ministros, sus propios presidente, digamos. Sí, ¿no? Se supone que el fin es ese, ¿no? Claro, pero el problema es que como están ellos, hemos creado ministerios paralelos a todos los ministerios que hay en cada uno de sus países, con funcionarios distintos a cada uno de los funcionarios. Ahí, Solana es el ministro de Asuntos Exteriores, sí. Y es distinto a todos los ministros de Asuntos Exteriores que hay en cada uno de los países. El problema es que ellos no disponen de esa información confidencial, de esa información secreta que deberían utilizar para todas sus gestiones y para todo su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que le piden informaciones a los servicios secretos, pero de cada país. Pero cada uno de los países es muy remiso a dar una información que realmente sea productiva. La información es una cosa que se compra, no nos engañemos. Por ejemplo, en cada una de las embajadas, los jefes de delegación entregan información al país local y reciben otra información. Y llevan una especie de estado de cuentas. He pasado esta información, he pasado esta, y ellos me han dado esta y esta. Hacen un saldo, me deben tantas informaciones. Es decir, la información no es un producto gratuito, es algo que se compra y que se vende, ¿no? Entonces, claro, la Unión Europea es algo que tú das, hay informes, que tú das análisis, pero realmente das el contenido de esa información solo, única y exclusivamente, cuando te interesa. Pero la Unión Europea tiene sus propios intereses. Por eso ya hay algunos especialistas que empiezan a considerar la necesidad de que la Unión Europea establezca su propio servicio de inteligencia. Un servicio de inteligencia que recopilaría determinadas informaciones que les son de interés, que trabajaría única y exclusivamente con una lealtad, que sería la Unión Europea, y que tendría capacidad de intercambiar información con cada uno de los países. Esto ahora mismo parece algo ilógico, algo extraño, ¿no? Pero es algo a lo que, igual que estamos avanzando a tener un ministerio común, estamos avanzando en todos esos caminos, ahí los especialistas dicen que obviamente tendremos que ir convergiendo en esa necesidad de tener una inteligencia común que sirva para cuando la Unión Europea empieza a tener su propio ejército y lo mande a determinados sitios, tener su inteligencia, claro. No la inteligencia de los países, claro. Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues mira, vamos avanzando, ¿no? Sí, sí. Ya tenemos Pero lo malo es que hasta ahora estamos solamente, Juan, en el terreno de las ideas. Hombre, si todavía estamos a duras penas para aprobar la Constitución. Por eso te digo que pero bueno, está bien que se hable de este tema porque realmente es un tema muy necesario. Sí, sí, sí, es verdad. Y no se ha abordado, ¿verdad? En profundidad el asunto del servicio de inteligencia de la Unión Europea.